Sí, la verdad que estoy conforme con la sentencia que dictó el tribunal en el día de hoy. ¿Qué es lo que sigue ahora para ustedes? ¿Qué es lo que crees ahora que tiene que seguir? ¿Se debe seguir investigando? ¿Hasta acá con los que han sido considerados autores materiales está bien? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros lo que esperamos es que el Estado esté a la altura de las circunstancias y se siga investigando hasta llegar a el autor intelectual y los encubridores o la gente nombrada o sospechada en estas audiencias. ¿Puede haber privados, puede haber funcionarios, pueden haber de cualquier tipo de personas? Sí, yo voy a hablar en particular. Lo que yo creo es que quisiera que esta muerte de mi hermano sirva para algo, ¿no? Para cambiar un montón de cosas en la ciudad donde vivo, donde viven mis hijos, donde viven todos mis familiares y donde vive un montón de gente, ¿no? Que transita por la ciudad y que trabaja y que va. Diego, ¿no quisiste entrar al momento del fallo? ¿Por qué? No, es una cuestión personal, ¿no? No quería verle la cara a los que asesinaron a mi hermano. No quiero darles ese placer de que aunque me esbozaran una sonrisa, como me han hecho así desde un día de acá afuera desde el celular que los llevaba. Es un dato anecdótico, pero malo, ¿no? Porque él mismo, uno de ellos mismos, abrió la ventanilla y me gritó una cosa irrepetible. ¿Le hablaste con Fabiana? No, en este momento no, llamé a mi mamá. ¿Qué dice tu mamá? Y no pudimos hablar, la verdad que nos cortamos los dos. Después llamé a mi cuñada de Mar del Plata, mi ex cuñada de Mar del Plata, tengo que llamar a mi otra ex cuñada también de Olavarría, y Fabiana, bueno, vino el padre y la hija, y bueno, Fabiana justo la cambiaron de escuela y tuvo que, por tareas laborales, no pudo venir. ¿Vos crees que esta gente tiene poder como para que una amenaza, digamos, tenga entidad? ¿Sobre qué? ¿Amenaza? Digo, que la amenaza que te hicieron, ¿podés creer que puede llegar a cumplirse, que tienen el poder suficiente como para hacerlo? No, sí, tienen el poder, pero tienen todo el momento de todo el momento libre como para pensarlo. Yo no estoy en esa. Yo te digo lo que me hicieron a mí. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué buscás vos ahora? Y nosotros, yo lo que busco es cerrar esto. Acá se cerró una parte, digamos. Tuvimos dos sentados, dos acusados, y bueno, ahora estamos esperando por el resto. Que no sé quiénes son ni cómo, eso se tiene que encargar, ya te dije, la fiscalía.